se presume inocente. Mis compañeros corrieron por el campo, disparaban a la cara, nos sacaron con balas de goma. Hace unos cuantos días estuvo hablando en la Secretaría de Pueblos Indígenas presentando su convenio de derechos. Todos los internacionales de la OIT a presenciar ese famoso protocolo, pero hoy vemos que el gobierno de Morales, el gobierno de Meyer, la Secretaría de Pueblos Indígenas no respeta nada. Y ellos aducen de que ya tiene más de 50 años, sus padres vivían en esta zona, recuperaron tierras que eran del río, recuperaron para sembradío, toda esa parte. Y bueno, ahora aparece la inmobiliaria Sur diciendo que esas tierras son de ellos. Realizarán montañas, cielo y más allá. Dejaremos derrocados como escombro en la ciudad. Dicen que vos sos el más temible en el lugar. Y el sistema mata gente que nunca te mostrará. Rocío Vera. Había 7 detenidos, uno de ellos, que es un menor de edad, había aportado datos fundamentales a la causa. Y en las últimas horas se venía circulando una versión de que había 2 testigos, ya hace 3 meses, a decir que una de esas personas que había participado en el crimen de Rocío habría estado hasta las 2:30 de la mañana en la casa de una de esas personas mirando televisión. La autopsia revela que Rocío se dormía más de 6 horas. Decir que a las 2:30 de la mañana se estaba agotado el hecho es contradecir la propia teoría del caso que tiene la fiscalía. Y nosotros solicitamos la detención de Quintana hasta que estén al menos los resultados de los ADN que quedan pendientes, que va a ser la determinante para entender quiénes fueron los que estuvieron presentes ese día y quiénes efectivamente abusaron sexualmente de Rocío. Al grito de guerra las mujeres alistan un ejército de niños que no conocen la paz. Un pueblo de pie nunca pierde su dignidad. Envueltos en banderas marcharán y cantarán así. La posibilidad de contar con otro tipo de anticuerpos, en este caso monoclonales de llama, y aparte se está trabajando también sobre los policlonales de yema. Creo que son 12 posibilidades de terapia que se suman a otras que han desarrollado los científicos y que nuevamente muestran la capacidad de nuestros investigadores. Se conjuga una serie de instituciones, el INTA, el CONICET, sectores público-privado, camino que deberíamos tratar de recorrer en la búsqueda de que nuestro conocimiento llegue a la sociedad y llegue para solucionar problemas que tienen hoy en día los argentinos. Lo que se está presentando hoy tiene calidad de anuncio internacional en términos de desarrollo científico y nos pone a la vanguardia de lo que son las distintas alternativas para la lucha contra el COVID-19. Estar a la altura de esta situación aportando conocimiento y desarrollo científicos es un gran honor para INTA y así seguiremos trabajando. Yo estoy aquí perteneciendo a este lugar. El primer vuelo del aeropuerto de Sauce Viejo será el 31 de octubre. Los vuelos van a estar autorizados para personal esencial o personas que deban realizar este viaje por cuestiones médicas. Deberán presentar el certificado habilitante de circulación de COVID, pero también un certificado de hisopado o PCR o test análogo con resultado negativo realizado en las 72 horas previas al vuelo. Bien, es obligatorio que exhiban una declaración jurada donde indiquen su estado de salud y también el motivo de el viaje interprovincial. Toda esta información de la declaración se va a encontrar en la aplicación móvil de la provincia. Y es importante atender esto porque va a ser de carácter, reitero, obligatorio. Van a poder hacerlo por 72 horas, no podrán sociabilizar, el puerto no va a ingresar otra persona que no sea el pasajero. Un pueblo de pie no se rendirá, al grito de guerra marcharán, cantarán y morirán así. Cumplimos 20 años en el aire. Se presume inocente. Mm-hmm. porque esencial es la cercanía, te acompañamos hasta las 13. Se presume inocente. 20 años haciendo periodismo. Ahí pasaban entonces las noticias de la semana, sí, las más importantes a criterio de nuestra locutora nacional, Anita Castrillo, que en resumen básicamente contó que, bueno, el lunes se conoció la liberación de uno de los 7 imputados por el femicidio de Rocío Vera, la adolescente de 14 años que fue violada en manada y asesinada en Reconquista el 12 de julio. Carolina Walker, la abogada querellante de la familia, explicó que después de 3 meses aparecieron 2 testigos que dijeron que una de las personas señaladas como participante del crimen había estado en su casa mirando televisión hasta las 2 de la madrugada, razón por la que igual el imputado Luis Alberto Quintana fue liberado. Por otra parte, este martes en Jujuy, en Palpalá, la policía provincial desalojó y reprimió a la comunidad Tuscapacha de las tierras que habitaban, acusándolos de usurpación, a pesar de estar reconocidos por la ley 26.160, que suspende el desalojo de comunidades indígenas y ordena el relevamiento de las tierras que habitan, ¿sí? La orden de desalojo fue autorizada por los jueces Jorge Rodolfo Zurbeta y Liliana Beatriz Colqui. Por otra parte, los investigadores del CONICET y del INTA lograron neutralizar el virus que causa el coronavirus con nanoanticuerpos derivados de llama y con anticuerpos derivados de la yema de los huevos de la gallina. Una muy buena noticia que implica un desarrollo científico que fue presentado con la presencia de los ministros de Agricultura y Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Por otra parte, y para ir cerrando, la interventora del aeropuerto de Sauce Viejo, Silvina Cerniotti, confirmó la decisión del gobernador Omar Perotti sobre la autorización para el regreso de los vuelos de cabotaje comerciales en la provincia de Santa Fe, como también va a ocurrir en Rosario, ¿sí? De acuerdo a la programación de aerolíneas, va a ser el 31 de octubre y van a estar autorizados para el personal esencial o para las personas que deban realizar este viaje por cuestiones médicas. Van a tener que presentar un certificado habilitante de circulación de COVID, pero también aparte un certificado de hisopado o PCR o análogo con resultado negativo, realizado en las 72 horas previas al vuelo, una declaración jurada donde indiquen aparte su estado de salud y también el motivo del viaje interprovincial.